A solicitud de usted, porque hemos recibido muchos correos electrónicos en nuestro correo elpulsodelafe@proyecto40.com.mx, en los que usted nos ha pedido que esté nuevamente aquí Alfredo Jalife Rame y José Alberto Villasana para explicarnos lo que está sucediendo. Recuerdo una televisora que estuvo haciendo una crónica de todo este asunto, envió pues reporteros especiales, hacía mesas allá con analistas de política de allá, pero siempre con una cortinilla en pantalla que decía la construcción de un nuevo mundo. Y entonces esto provocó ya en su servidor el deseo de poner luz en esto, porque realmente se está construyendo un nuevo mundo o se está implementando un nuevo orden mundial. Y hay que aclarar estos temas. Iniciamos con esta nota introductoria que le da inicio a este tema. No es preciso tener más de tres dedos de frente para percatarse de que las revueltas y levantamientos en el mundo árabe no son espontáneos, sino provocados, y que la población civil ha sido azuzada para protagonizar las protestas. ¿Quién es el instigador? ¿De quién es la mano que mece la cuna? Se trata de una mano que cuenta con más de 200 años de mover hilos. Una mano invisible de la que solo se ven sus maniobras. Las más evidentes son las revoluciones. ¿Se ha preguntado usted por qué a los levantamientos que hubo en Rusia, Francia y México se les llama revolución, en tanto que a las rebeliones ocurridas en España y Estados Unidos se les llama guerra civil? La diferencia consiste en que la revolución se deriva de una instigación, en tanto que la guerra civil resulta de un auténtico levantamiento popular. Las revoluciones siempre vienen acompañadas de conflictos religiosos, y las guerras civiles no. La historia muestra que no ha existido revolución que no haya sido planeada, instigada e incluso financiada por intereses ajenos a las causas sociales y al pueblo, que invariablemente termina peor de como estaba. El objetivo que se persigue al instigar poblaciones y lanzarlas contra sus gobiernos consiste en desestabilizar primero, para luego instalar un gobierno afín a los intereses de la mano que mece la cuna. Las revueltas de las poblaciones islámicas que iniciaron en Túnez y Egipto y que se han extendido por Argelia, Libia, Bahrein, Costa de Marfil, Sudán, Yemen, Marruecos, Irán, Líbano, Omán y Siria tienen en común tres cosas. A todas se les ha llamado revolución árabe. Todas van dirigidas contra jefes de Estado del sistema islamita y todas contienen dosis de conflicto religioso musulmán. ¿Pero de quién es la mano? Recordemos algunas evidencias. El 10 de febrero, un día antes de la renuncia de Hosni Mubarak como presidente de Egipto, el director de la CIA, Leon Panetta, en una audiencia en el Senado, afirmó con descaro que es muy probable que Hosni Mubarak salga de la presidencia este mismo día. ¿Por qué lo sabía? En el caso de Irán, la provocación es más evidente, cuando el presidente de Estados Unidos exhortó abiertamente a los iraníes a desafiar a sus dirigentes, incitándolos a la rebelión, como en Egipto, en favor de la democracia, les dijo. ¿Pero quién nombró a Barack Obama policía mundial de la democracia? ¿Quién le concedió el derecho de atropellar soberanías interviniendo en asuntos internos de otras naciones? En Egipto, como en las demás revueltas del mundo árabe, se repite este mismo esquema. Deponer al líder por autoritario para que el pueblo acepte complacido a los nuevos libertadores sin darse cuenta de que el aparato militar y el estatus político permanecen intocables, y sin percatarse de que acabarán en una situación peor de la que antes, pero ahora sin la capacidad de organizarse y reaccionar. La mano que mece esta cuna pertenece a grupos globales dominantes, grupos de poder cristiano-sionistas y judeo-masónicos que están empleando toda su fuerza provocadora de choque de civilizaciones para perfilarse a la implementación de su nuevo orden mundial. Pues mire, esta nota para abrir el tema. Recibo con afecto, en orden alfabético, a Alfredo Jalife Rame, un gran analista, conocedor de la geopolítica mundial, autor de 10 libros, más los que estás escribiendo. Freddy, bienvenido. Gracias, Roberto. Qué gusto. Un placer, tenerte aquí. Un honor. Encantado. Gracias. Recibo con afecto también a José Alberto Villazana, teólogo, analista internacional, autor de 11 libros y también una persona que tiene una visión de la situación mundial muy, muy cercana, porque pues ya dedicas pues ya todos los días de tu vida, ¿no, José Alberto? No hay día en el que no estés recibiendo información, analizando. Uno tiene que estar todo el tiempo viendo lo que va saliendo. Bueno, gracias. ¿Qué está pasando? Gracias a ti. ¿Qué sucede en ese mundo árabe que de la noche a la mañana están todos prendidos, aventando piedras, quemando banderas, derribando líderes? Primero, pues sí, es el Egipto Mubarak. Digamos que lo que sucede externamente, lo que se puede ver, es una extraña ola democratizadora. ¿Lo dices con ironía o lo dices en serio? Lo digo con cierta ironía, porque ya es un poco sospechoso el hecho de que en Yemen, en Omar, en Marruecos, en Egipto, en Libia, es decir, por lo menos en 10 países de esa zona, de repente se empiezan los pueblos, las poblaciones a inconformar con sus dictadores, así llamados, y se da de la misma manera en un lugar y en otro, ¿no? Me recuerda un poco lo que fue el movimiento del 68, en donde aparentemente estudiantes en Ankara, en Tokio, en México, en París, en Buenos Aires, en ese año del 68, empezaron a protestar contra el autoritarismo. Dice, con los mismos logotipos, con las mismas frases. Con los mismos logotipos, las mismas frases, las mismas consignas. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que un levantamiento estudiantil de ese tipo esté tan coordinado en diversos países del mundo? Es decir, ¿tú opinas que esto que está sucediendo en el mundo árabe, por llamarle así, no es algo espontáneo? Así es. Hay una mano que mece esta cuna. Así es, según yo, al igual que fue el movimiento estudiantil. Que repito, no es para quererle quitar méritos a los estudiantes que reclaman que el autoritarismo debe acabar, no. O sea, sino que por encima de esas legítimas aspiraciones, había todo un proyecto, por ejemplo, en el caso del 68, de la CIA, que se llamó el proyecto MK Ultra, dirigido a través de todo lo que fue el movimiento hippie, pues, digamos, anestesiar a la juventud a través de drogas, sexo, alcohol, la famosa tríade, para que hubiera menos resistencias al nuevo orden mundial cuando llegasen a ser adultos estas personas, ¿no? Mm-hmm. Todo un proyecto muy, muy definido con una finalidad. Y aparte, pues, para que escarmentaran, porque Francia ya andaba muy exigente, que los gobiernos no exigieran más a Estados Unidos oro a cambio de sus dólares en las reservas. Le levantan ahí ese movimiento 68 y Francia deja ya de reclamar ese cambio. A ver, esto que usted acaba de escuchar, que dijo José Alberto, alguien pensará, ay, eso es la teoría del complot una vez más. Alguien pensará, gracias por decirme esto, porque no lo sabía. Como siempre, la decisión final será la de usted. Lo que yo sí le aseguro es que hoy usted conocerá una visión que no se está presentando en ningún medio, en ningún periódico, y que está medio disfrazada, Freddy, salvo tu mejor opinión, por el petróleo, ¿no? Muchos piensan, es que aquí hay intereses petroleros. Bueno, fundamentalmente el área del Medio Oriente es el petróleo. Estamos hablando, el 70% de las reservas del mundo están en la zona del Golfo Pérsico. De ahí que haya que delimitar estrictamente qué está sucediendo. La política de Estados Unidos en el Medio Oriente tenía dos axiomas inamovibles. Uno era la seguridad de Israel, por encima de cualquier otra consideración. Y no hay que perder de vista qué es Israel. Si hoy lo ves en esta, si ojalá pudieran poner un mapa, pues es una isla en medio del mundo árabe, que son 22 países. Es un Mediterráneo, está en medio de la tierra. Bueno, fíjate, bien claro, dicho. ¿Sí? Pero es Israel, el Estado de Israel, sí, que surgió en 1948. Y además, ya la ONU dijo que vayan ahí. No, pero además, ahora están trayendo no judíos de raza, que eso es lo más grave. A poblar el territorio. A poblar el territorio que ahí está en lugar de los palestinos que han expulsado. Entonces, ellos sí piden ley de retorno. ¿Retorno de qué? Pues si tú nunca estuviste ahí. Y el palestino que sí vivió ahí, no le permiten la ley del retorno. Bueno, esas son las leyes internacionales. ¿Quién le impone? ¿Quién gana las guerras? Estados Unidos así lo decide, el Consejo de Seguridad, y se han sacado. Pero aquí lo más interesante es que quienes llegan son rusos y ucranianos de origen házaro. Los házaros son mongoles centroasiáticos, no son judíos de raza. Son judíos de religión. Ahí viene el problema porque son conversos. Y ahí viene la confusión que ellos han creado. Porque ya no se sabe diferenciar qué es judío, si es de raza, si, luego hay si es de religión. Y otros que te saben, no, yo soy judío laico. Bueno, ahí luego me lo explicas. Digo, es el problema, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, diriges crítica a uno de los tres, se te van los tres encima. Sí, es que en cuanto... Sí. Hay en una confusión, ellos la han creado, mira, no es nuestra. En cuanto alguien dice, Freddy, la palabra judío, las interpretaciones se multiplican por 100, porque judío es el ministro de culto, un rabino. Judío es el que nace en Israel. Judío es el hijo de una madre judía. Entonces, cuando uno emplea el término judío... Sí, no de padre judío incluso. Tiene que ser madre De madre, ¿no? Entonces hay una confusión. Y luego siempre hay la posibilidad de aventar el término antisemita. Bueno, ese término antisemita es de locos. ¿Sabes es el, no, el nombre antisemita a quién ofende? Sí, ya me dijiste. A los de Puebla. Sí. ¿No? Pero las semitas tan sabrosas que son, ¿no? Jamón con queso... Un antisemita. No, pero mira, entiendo, para llegar... Pero, inmediatamente, este señor es antisemita porque... No. Pero entonces, ¿qué término propones para no caer en conflicto? Pues no lo sé, ¿de qué estemos hablando? Probablemente... Yo tengo una clasificación, si quieres un día la manejamos. Podría ser el tengo término. Una clase sionista. Como, o sea, el sionista es el radical, digamos, es el fanático, es el fundamentalista. El extremista. Sí, que deriva de pues toda la línea, digamos, que quiere volver a recuperar Jerusalén, es el nombre de Sion, para solamente los judíos. ¿El sionista puede vivir en ese territorio o puede vivir en cualquier parte del mundo y es sionista? Bueno, en Nueva York abunda. Claro, en Estados Nueva Unidos York abunda. Y en Wall Street. En Wall Street, Europa, más que nada. Ahí son los que dominan. Ese es el sionismo financiero, que ese término yo lo acuñé. Sionista financiero. Porque además no necesariamente tienes que ser... judío para ser sionista financiero. Puede ser un lacayo mexicano que depende del sionismo financiero, que es todavía más grave. José Alberto... Es decir, hay toda una connotación de dominio mundial a través del dinero, que eso lo han hecho muy bien. Ahora, pero tú hiciste una pregunta de lo antisemita. Mira, te voy a decir por qué es absurda. Imagínate que a mí un házaro, Jazaro, un házaro, Como Castañeda Guzmán, dominio mundial a través del dinero, que eso lo han hecho muy bien. Ahora, pero tú hiciste una pregunta de lo antisemita. Mira, te voy a decir por qué es absurda. Imagínate que a mí un házaro, Jazaro, un házaro, como Castañeda Guzmán, Jazaro, como Castañeda Guzmán, cuya madre es judía, es decir, él es judío, pero son de origen házaro, que a mí me venga y me diga que yo soy semita tres veces, porque hablo un idioma semita, que es el árabe, soy de origen semita, y además profeso una religión semítica de origen. ¿Por qué eres son los maronitas? ¿Eres los semita maronitas, porque naciste en Líbano? No, el rito, nosotros los católicos maronitas, en nuestro rito, hablamos arameo. Que es el idioma de Cristo. Así es. Tú eres semita. Triplemente. Pero no eres judío. No soy judío. Entonces el término antisemita es... Es de locos. A estar en contra de una persona. No se aplica. Ahí te que nació en Líbano. No, pero además ahí va otra. Que me lo diga un házaro. Todavía se lo acepto que me lo diga mi primo hermano, que yo quiera o no, es un judío de origen sefardí. Esos son los verdaderos judíos. Sí. Eso todavía se lo hace, bueno, ahí nos podemos pelear, no importa, te puedes pelear entre hermanos. Pero que me lo venga a decir un házaro, y mira, hay un libro fenomenal, digo, para dar bibliografía, no crean que uno está hablando ahí despotricando, es decir, somos constructivos. Es más, yo incluso le ruego a los judíos verdaderos que ellos ya expongan la realidad de los hechos, porque se presta confusión, y luego justos pagan por pecadores. Hay un libro que se llama El invento del judío. ¿Me imagino? Ajá. Lo escribe Shlomo Sand. ¿Y? S-A-N-D, Shlomo Sand. Él demuestra todo lo que estoy diciendo. ¿De dónde crees que yo me estoy basando? Pues eso, es el mejor historiador de Israel de la Universidad Hebrea, fíjate, Hebrea de Tel Aviv. Bueno, José Alberto tiene otro término que tal vez usted lo escuche por primera vez. Cristianos sionistas. Bueno, el cristiano sionista es el judío que ya ha abrazado la fe cristiana, si bien externamente sigue con su vida de judío, manda a los hijos a una escuela judía, sigue los ritos, en fin, las tradiciones judías, pero creen ya en Jesucristo como hijo de Dios y Salvador. Eso es a lo que se le llama el cristiano. Pero hay otra connotación. Más bien cristiano mesiánico. Sí, hay otra. Esto es cristiano mesiánico. Cristiano mesiánico, sí. Ajá. Sí. Ahora, ¿qué sería el cristianismo sionista? Mira, es muy sencillo. Son los cristianos televangelistas. Estoy aclarando términos. Sí, sí. Antes de entrar en el claro, análisis por supuesto, ¿no? De lo que está pasando ya. Entonces. Mira, en Estados Unidos se creó esa cristianos sionistas. Sí, que son los televangelistas. Exactamente. Sobre todo presbiterianos. Fundamentalistas cristianos. Presbiterianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Aquí fundamentalistas cristianos. Acuérdate que aquí lo empieza gentes allegadas a Bush. Todo el grupo que estaba. ¿Al papá o al hijo? A toda la familia. A todos. Sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces son televangelistas. Luego se vuelven televangelistas. Como Pat Robertson es uno de ellos. Exactamente. Que él lanza el término del nuevo orden mundial. Sí. ¿Por qué se da esto en Estados Unidos, en toda esta corriente? Porque Calvino es judío. De ahí viene la intersección Para el caso Alberto, Carlos Marx también era judío. Hijo de judía. Y Carlos Marx, ¿no acaso? Hijo y nieto de dos grandes rabinos. Bueno, y no se fundamenta en Carlos Marx la revolución rusa. Exactamente, sí. Sí. Pero pues, regresando tengo que preguntar de los rabinos antisionistas. O sea, ahorita volvemos con esto. Y luego. Entonces, este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussiano? Es el grupo, viene de un... Levi Strauss, un filósofo judío. Judío, que lanza la idea que las élites solamente dominan, porque la población no entiende nada de nada, entonces ellos tienen el derecho de dominar. Como ellos son los únicos que entienden, ya los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss, y son los que hacen la guerra de... que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre, los que hacen la guerra de Afganistán, son los que hacen la guerra de Irak. Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra cosa importante, son straussianos... La crisis económica también. Y son hegelianos, que esto es muy importante. A ver, venga ese término. Otro filósofo judío, Hegel, en cuanto que él... propone esta idea del esquema este de tesis, antítesis y síntesis, que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. A ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora, al judío Marx. La negación... para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, pero en campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano pues no es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. ¿Sí? Fue él el que lo hizo. ¿Pero para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe, o sea, es crear un enemigo, que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project, que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces, se hace este grupo, este equipo que elabora este estudio, y dice, no... O sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo, crear siempre alguien que te golpee, como diría Batman. Sí, para ante la opinión pública justificar yo la intervención militar. Bueno, pero no me dejaron concluir lo del cristiano sionista. No, pero mira cuántas cosas bonitas dijo Alberto. Pero él dijo que era un paréntesis. Pero nos mandó hasta el César, que incendia Roma para inventar un culpable, y tú hablabas del 11 de septiembre. Bueno, o sea, estos straussianos, claro. Cristianos sionistas, entonces se da un autogolpe. No, pero aquí lo interesante es un enemigo, es lo que dice. Exactamente. No, ellos ya necesitaban una guerra, porque de otra manera la opinión pública no se los permite. Y sale Baby Bush y dice, voy a emprender una cruzada. Bueno, y eso el 11 de septiembre contra está el mal, mundo musulmán. Contra el eje del mal. Contra el mal, así es. En donde está Afganistán. Bueno, pero, esto, pero detrás de eso hay toda una teología protestante, hay que reconocerlo, que, ligada claro. con el sionismo. Ahí es donde se coaligan los intereses. Por eso la figura de Billy Graham es muy importante. El predicador. El predicador, que ya ves que hasta le llaman el papa del protestantismo. Que él es el que convierte, saca, lo estoy diciendo respetuosamente, pues sabes que es un tema delicado, saca del alcoholismo a Baby Bush y lo convierte. Y es cuando dice Baby Bush que encuentra su despertar. Pues sí, estaba crudísimo. Yo creo que Pues no te preocupes, ya está una película donde se evidencia sí, todo eso. Claro. Pues si alguien se iba a enojar contigo, no, pues ya está la película. Bueno, pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Entonces ahí viene lo interesante. Se mezclan estas dos alas del fundamentalismo televangelista. Cristiano-estadounidense anglosajón. Exacto. Sí. Con el sionismo radical de los conservadores straussianos, y ahí viene el término de cristiano sionista. Que favorece la ocupación israelí en los territorios no, palestinos. No, pero va más allá, no, va al dominio del mundo. Va al dominio del mundo, porque mira, mundo, Ben claro, Shalom claro. Bernanke, sí. Yo no creo que haya necesidad de decir qué es, ¿no? Así se llama, además es broma, Ben Shalom Bernanke. Él es el director de la Reserva Federal. Es el que está causando los estragos en el mundo, porque imprimió 600,000 millones de dólares y es lo que está causando la hiperinflación alimentaria. ¿Y a ellos les importa un pepino que se muera de hambre el mundo? Ya estamos entrando al tema del dinero. Entonces, ¿qué es lo que les interesa? Salvar a su banca, que son 13 banqueros los que tienen dominados al mundo. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el cerebro del libro de Simon Jones. Así es. Esto teológicamente referías a una doctrina, es lo que se le conoce como la doctrina del destino manifiesto. Es decir, ellos se sienten elegidos por Dios para gobernar el mundo. Ajá. Y este es el nuevo orden que tienen. Y los que demás crear. Somos esclavos, pues no tenemos capacidad mental. Este es el nuevo orden. O sea, esto es lo que se llama nuevo orden mundial. Sí, gobernado por una élite que sabe. Mundial, esta élite, sí. Pero no me siguiendo señales a mí. No, está señalando. Lo que tú habías dicho. No, está señalando así la realidad, así la situación. Dicho. Entonces, este destino manifiesto que lleva a considerarse elegidos por Dios para gobernar el mundo, tiene que lograrse aplicando la estrategia hegeliana, creando el caos primero. Y es aquí donde viene este proceso de desestabilización en Medio Oriente y Norte África. A ver, pero antes que no hay una. Ayúdenme ustedes, teoría o propuesta que dice al grueso de la población mundial hay que dominarla utilizando sus pasiones. Y entonces aparece el tráfico de drogas, ¿no? O sea, drogar a la sociedad, la pornografía. Sí. Por eso que en la liberalización es la tríada, sexo, droga y alcohol. Y endeudamiento económico. Que viene desde el movimiento hippie del 68, claro. Claro, sí. Entonces, tarjeta de crédito para todo el mundo, endeudate. Solamente para... Sexoabsolutízate. Sí, sí. Y alcoholízate. Sí. Porque para eso naciste es todo, mientras nosotros te vamos a gobernar. Así es. Tú fíjate, si me permites... ¿Carne de cañón? Si me permites leer brevísimamente unos párrafos. No te permito. No, que no, es claro. Yo que va a permitir. Es para que tú veas cómo el alcanzar el objetivo del nuevo orden mundial... bajo un gobierno mundial único, centralizado por parte de la élite, esta idea nace en más o menos la corriente iluminista, que se le conoce, finales del siglo XIX. Hay una... ¿Egalité, fraternité, liberté? Tiene que... No. ¿O se deriva esto, de ahí? Esto es lo que inspira, digamos, la Revolución Francesa y en las otras revoluciones mundiales que ha habido. No, esto se refiere a... ¿Qué conflictos mundiales había que provocar para llegar a la meta del gobierno mundial. Es una carta que le escribe en 1881, se le escribe Albert Pike, que es el gran soberano del antiguo y aceptado rito de la francmasonería, se la dirige... Ándale, ya salió un término muy interesante. Francmasonería, sí. Se la dirige esta carta a Giuseppe Mazzini, que en ese momento era el gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt, que es el fundador. Entonces, en esta carta, que además no es un documento, digamos, secreto, oculto, nada, está expuesto abiertamente esta carta en el Museo de Londres. Entonces le dice que para lograr el nuevo orden mundial tenemos que lograr provocar tres guerras, tres conflictos. Dice la primera, que fue la Primera Guerra Mundial, destituyendo a los zares católicos en Rusia para poder someter el vasto territorio ruso bajo el control de los Illuminati. Bueno, destituir a los zares cristianos de Rusia. Sí. Segundo conflicto mundial. Lo realizaremos exacerbando las diferencias entre el sionismo político y el nacionalismo germano, con el fin de consolidar y extender la influencia rusa y establecer en Palestina el Estado de Israel. Ahí está, Segunda Guerra Mundial, sí. Hitler, nazismo. Y tercera Guerra Mundial, dice así, la suscitaremos, dice textualmente, exasperando las diferencias entre judíos y árabes, para provocar un formidable cataclismo social, que en todo terror muestra a las naciones el efecto del ateísmo absoluto y digamos, crear ya la última conflicto, el último caos, para venir ellos a pacificar ya todas las cosas bajo un nuevo orden mundial. Uf, José Alberto. 1871 está ya diciendo, tenemos que organizar estas tres guerras mundiales. ¿Puedes repetir la fuente? Sí, es la carta que le dirige Albert Pike, que es gran soberano del antiguo y aceptado rito de la masonería, de la francmasonería, se la dirige a Giuseppe Mazzini, gran soberano de los Illuminati, después de Adam Weishaupt. Está fechada 15 de agosto de 1871. Voy a hacer una pausa. Esto ya te dice cómo esta tesis hegeliana, straussiano-hegeliana, de provocar estos conflictos para que se acepte la solución del nuevo orden mundial. Voy a hacer una pausa porque lo que acabas de decir lo tenemos que digerir. Apenas ha terminado el primer bloque y esto ya se puso durísimo. Bueno, hemos puesto algunas piezas de rompecabezas. Ajá. Para entender. Regreso después de esta pausa para que nos platiquen, a ver, sobre todo tú, Alberto, ¿por qué hay rabinos, muchos, que hoy se oponen al Estado de Israel allí en Palestina? Sionismo. Sí. Al sionismo, al Estado sionista de Israel. Claro. ¿Por qué hay rabinos, no? Regresamos para seguir con más de esto. Le dejo con unas expresiones del Papa Benedicto XVI. Pues no crea usted que esto que sabe José Alberto nomás lo sabe él. Vamos, el Papa domina el tema de los conflictos religiosos. No fue el año pasado, 2011, a Tierra Santa y estuvo en Israel, en los territorios ocupados de palestinos, en Jordania. En Jordania. Y no dijo, este muro que han levantado tiene que caer. No, pero ha hablado de Gaza, que es la también mayor cárcel viviente del planeta. Ha hablado de los bombardeos contra Líbano. Bueno, le dejo esta expresión del Papa y regresamos con más. Sigo con atención. Estos días sigo con atención la delicada situación de la querida nación egipcia. Pido a Dios que aquella tierra, bendecida por la presencia de la Sagrada Familia, vuelva a encontrar la tranquilidad y la pacífica convivencia en el compromiso compartido por el bien común. Y ya empezaron a caer los correos electrónicos, me preguntan que el texto que leyó José Alberto Villasana lo tomó de su libro, uno de sus libros se llama Reflexiones en torno al Apocalipsis, papel de México en los últimos tiempos, y en la pausa, aquí Alfredo Jalife encontró un texto que te fascinó, ¿verdad? Bueno, que él conoce bien, ver, pues ¿cuál es? La cita de el abuelo de Bush. En lo que encuentra la cita, le sí, voy bueno, a entregar... No sé dónde ahí la, mismo abajo, no, la, la, la, la que estabas leyendo, las tres guerras mundiales. Mientras la encuentras, José Alberto, yo le presento a nuestro público esta nota del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, para que vea usted también la visión que tiene la Santa Sede de lo que está sucediendo en el mundo árabe. Ya vamos a abordar este tema, qué es lo que está sucediendo. Y mire cómo la propuesta es, hay que tender un lazo de amistad con esas poblaciones musulmanas, ¿verdad? Que es lo que ellos están viendo, ¿no? Mire. La violencia que especialmente en Libia acompaña a la resistencia a la expansión del movimiento de transformación de la situación política en los países árabes es naturalmente fuente de grandísimo dolor por el sufrimiento de las víctimas y de las poblaciones, además de la preocupación sobre el resultado del proceso en curso, ya que la violencia corre siempre el riesgo de hacer mucho más difícil la pacificación. Ciertamente, en los numerosos países árabes implicados, se trata de una gran revolución que, con una mirada de esperanza, expertos observadores ven como una posible primavera del mundo árabe. Los países occidentales reconocen que en gran parte les ha cogido por sorpresa. Muchos comprenden que todo verdadero crecimiento de los pueblos árabes en libertad y en la democracia debe nacer, ante todo, desde su interior, sin contraproducentes injerencias externas. Otros, más que nada, tienen miedo y tienden a cerrarse como defensa. A nosotros nos parece que, además del debido respeto, son necesarias disponibilidad e iniciativa para la ayuda correcta en las situaciones de dificultad que lleva consigo toda transformación profunda y también la amistad y el diálogo entre los pueblos hoy más que en el pasado. En la exigencia de novedades por parte de los jóvenes hay dos componentes importantes a tener presentes. Gracias a los vínculos con la emigración, muchos tienen una idea positiva del mundo europeo, de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Gracias a las nuevas posibilidades de comunicación, muchos se sienten abiertos al diálogo y deseosos de integrarse en una comunidad mundial. Como siempre, las nuevas posibilidades están unidas también a nuevos riesgos, y si no se utilizan para sus aspectos positivos, con seguridad que prevalecerán los negativos. Si cerca de nosotros, en la orilla meridional de este estrechísimo mar que es ahora el Mediterráneo, hay innumerables jóvenes que desean un crecimiento humano en mayor libertad, no podemos dejar de hacer todo lo que está en nuestra mano para entrar sin miedo en un diálogo positivo con ellos, aprendiendo recíprocamente nuestras distintas lenguas. Bueno, usted se da cuenta, la visión de la Santa Sede es de poner mucha tranquilidad y mucha calma en esto, porque seguir azuzando a esta población, ahora por parte de un pronunciamiento cristiano-católico, sería el colmo. Así que el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede en el editorial dice, no, amistad con ellos, ¿no? O sea, hay que tenderles una amistad, porque también, José Alberto, Alfredo, yo veo aquí, salvo la mejor opinión de ustedes, que también es posible el abandono territorial, o sea, provocar que salgan musulmanes de allí, ¿y a dónde se van a ir? Al sur de Europa. Claro. Ya están llegando a la isla ya de Malta. Están llegando a Malta, a Europa. A Lampedusa, a Italia, la islita Italia, Lampedusa. De allí a Sicilia, sí. Y ahí está la bota italiana de inmediato. ¿No? Bueno, lo que tú comentas, mira, ya ves que traje pero deja una que, nota que lea Mubarak. Su texto. ¿Ya lo encontró? Ya lo encontró. Pero yo también ya encontré el mío, si me das chance de decirlo. Además, no solo te doy chance, te doy tu vasito. Está bien. A ver, que nos leas Ginebra. Pie de página. Sí, la que le llamó la atención dice que los Bush han pertenecido a los Illuminati desde hace 7 generaciones. Prescott Bush, el abuelo de Baby Bush, el último presidente, dice se enriqueció financiando a Hitler, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, desde la Union Banking Corporation de Nueva York, ¿sí? Y fue el primero en ingresar a la orden secreta Skull and Bones en Yale, Huesos y Calaveras. Esto es importante, incluso si tú lo buscas en internet, vas a encontrar que Prescott Bush, ¿sí?, el senador Prescott Bush, fue procesado por traición a la patria por haber financiado a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial junto con otros banqueros sionistas. Ya son la ellos nota, los que llevan... Ya la nota vale todo el libro, ¿no? Sí. ¿Y tu texto? Bueno, lo que te comentaba antes de... estábamos hablando off the record. Cómo una nota de una agencia demuestra que Mubarak era el que estaba creando la carnicería de los coptos cristianos en Egipto. El expresidente de Egipto. El expresidente, sí. El defenestrado, precisamente por la revolución Así de las es. Pirámides. No olvidemos que los coptos son el 10% de la población. Estás hablando de 85 millones de egipcios, de los cuales casi 10 millones son cristianos. Y aquí lo interesante es de ¿Por qué lo provoca? Bueno, porque eso es lo que vende para permanecer en el poder. Claro. Persiguen a los le echan la culpa a los fundamentalistas islámicos, los persiguen, y arrasan porque es con todo los ese cristianos. Montaje del 11 de septiembre. Sí. Porque mira, en realidad choque de civilizaciones. Sí. Asustar al mundo islámico contra el mundo cristiano, Este proyecto de crear la Tercera Guerra Mundial exasperando las diferencias entre judíos y árabes. Es la tesis que retoma Samuel Huntington. Porque mira, además aquí quiero hacer un paréntesis, sobre todo los judíos sefarditas, que son los verdad, a mi juicio, ¿no? Salvo claro, que alguien salga con una nueva tesis, ¿no? No los házaros, que son los que tenemos problemas, porque no entienden el Medio Oriente. Ellos son mongoles centroasiáticos que fueron convertidos al judaísmo. Realmente, si tú te pones a ver los árabes y los judíos, siempre convivimos. Siempre. Mira, tuvimos en Andalucía, perfectamente los expulsan a los dos. Son primos. Es artificial ese choque. Los expulsan a los dos al mismo tiempo, sí. Tanto a árabes como a judíos. Y ahí tienes la mancomunidad ideológica incluso de un Maimónides, de un Averroes, pero más que nada de Maimónides como judío, siendo más ligado al pensamiento de Averroes. Es decir, es insólito lo que estamos viviendo. Es artificial. Es artificial. Realmente, si tú lo ves a lo largo de la historia de ambos pueblos, estamos hablando de historias milenarias, esto lleva desde el 48 el 67. Sí, pero desde que Herzl lanza la cuestión del sionismo en Gran Bretaña. Claro. Y además él no es judío verdadero, como los Rothschild. Todos son judíos conversos. Ahí es donde viene la gran problemática. Y hoy, por ejemplo, te traen 1,5 millones de rusos de origen házaro, que no son verdaderos. Te dicen la ley del retorno. Pero ¿cuál retorno? Nunca si nunca subiste ahí. Claro. Y al palestino no le permiten el retorno. Bueno, ese es desgraciadamente ese orden mundial que se ha implantado. Yo creo que eso es fundamental entenderlo. Porque si no, mira, en esto, esos choques que se han dado. Yo, por ejemplo, viví en un país donde pues convivimos 18 sectas. Yo cuando estudié la secundaria tenía judíos amigos míos en la escuela, en el Collège du Sacré-Cœur. ¿En Líbano? Escuela lasallista en Beirut. Ahí me formé. Yo me fui a la Universidad Entonces, Americana. ¿Entonces tú le rezas a San Charbel Maclouf? Bueno, nosotros somos... a mí no me gusta. Yo en eso... Sí, obviamente, nosotros tenemos esa tradición maronita. Los maronitas, sí, somos claro. De los primeros cristianos de la humanidad y sobre todo del Medio Oriente. Acuérdate que en ese momento no habían estas fronteras de ahora. Cristo se la pasaba en Cana. Sí. Toda esa zona es luz del sur. Líbano es Tierra Santa. El nuevo Palestina es el antiguo Cana, exactamente. Bueno, y para el caso de Egipto es Tierra Santa, porque la Sagrada Familia vivió en Egipto. Claro, claro. Ahí está el lugar de la Sagrada Familia. Pero ahí, y ahí hay una iglesia copta, cristiana. Mira, yo le tengo que decir a mi público una aclaración. Usted puede estarse preguntando, bueno, ¿qué se está metiendo Roberto ahora con este tema en el pulso de la fe? Nomás, el punto de partida es el siguiente. Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, de nombre Isaac. Pero también tuvo un hijo con una sirvienta. Así es. Agar. Ismael. Entonces, el judaísmo viene de Isaac. El Islam viene de Ismael. De Ismael. Ambos pueblos proceden de Abraham. El mismo padre. De Cristo. De Abraham. Claro, y los cristianos de Cristo. Entonces, por eso este tema lo estamos tratando aquí, porque es el punto de partida. Sí, por eso. Si usted se pregunta, por ejemplo, ¿por qué en el Islam un hombre puede tener muchas mujeres? Pues porque es el origen. Claro. Abraham tenía muchas. Claro. Bueno, y este y tuvo y por este eso hijo ambos, con la eso. Otra mujer, con sí, su esclavo, no podía su sirvienta. No podía tener hijos, Sara. Ya ves que la tradición, y eran viejos. Hasta que es mayor es cuando claro. Y puede y por eso ambos, ¿y de ahí árabes y judíos, consideran que Palestina, Canaán, es la tierra prometida de ellos. Pues porque así es de los dos. No es de uno. No va a acabar ese conflicto. Y entonces llega un nunca, tercero que se nunca. Convierte y dice, no, es mío todo. Bueno, ese es el conflicto. Ese es el sionismo. Sí. Ese es el sionismo. A ver, tenemos que dar respuesta en este programa a la pregunta con la que empezamos, aunque ustedes ya han dado muchos nombres. Bueno, no, pero antes... había que hacerlo, ¿eh? Sí, no, por supuesto, si no, eso no se va a entender. La pregunta inicial, ¿de quién es la mano que mece esta cuna? Mira, a ver, ambos, Alfredo Jalillo y Roberto Villazana, coinciden en que esto no son brotes naturales espontáneos de una población. No, yo no he hablado, ¿eh? Que yo un no día se dio cuenta. Tema. No, lo toqué yo, él pero sí hay... Es de Alberto. Sí, esto hay datos, no sí hay es datos. La población que de pronto se dio cuenta que tenían unos tiranos gobernando, o sea... No. Eso es asusado, Daily, Daily Telegraph publica la persona, concretamente en Egipto, que era un disidente político... Se lo llevan a Estados Unidos y allá le dan cursos de activismo. Eso han estado haciendo con todo este grupo de gente que son los líderes. Y viene el financiamiento desde allá. Tanto es así, por ejemplo, en el caso de Hosni Mubarak, que ya se sabía incluso que el 10 de febrero él iba a renunciar. Está León Panetta, que es el director de la CIA, en el Senado de Estados Unidos, en una comparecencia, y descaradamente les dice... el día de hoy Mubarak va a anunciar en televisión que se retira. ¿Cómo lo sabía? Uh-huh. Le dicen a Obama lo mismo. Le dicen lo mismo a la CNN para que ya tuviera preparado todo el script de lo que iba a suceder. Tanto es así que cuando Mubarak se echa para atrás y no renuncia y dice, no, pues yo me voy hasta septiembre, el conductor de CNN piensa que es un error de traducción. Porque él ya sabía que se esperaba que anunciara. Bueno, a ese punto se sabía ya en Washington que este hombre renunciaba. No lo hizo, pues entonces ya fue cuando los militares le dicen, mañana desayunas y te vas. Y él anuncia a las pocas horas, pues que siempre sí se va. Esto se sabía ya en Washington desde el día anterior. ¿Cómo sucede eso? Porque lo sabían. Porque lo sabían. Me recordaste a Condoleezza Rice, que se para un día en Israel... mientras estaba el bombardeo israelí contra Líbano, y dice, los bombardeos van a durar 7 días más, y se va. Sí. O sea, ¿por qué la Secretaría de Estado de Estados Unidos sabe cuánto tiempo van a durar los bombardeos de Israel sobre Líbano? Así es. Y le llamó dolores de parto para el nuevo Medio Oriente. Sí, es el y ella que es soltera. Así es. No, además, ella, ¿qué sabe de dolores de parto? Si es soltera, por favor. Bueno, mira, yo tendría un abordaje... Ahora José Alberto no te deja hablar. Ya no, ya. Ajá. Qué bueno ¿sí? que se explaye. Pero dices tú que porque tú no dices, has dicho. No, porque tú que comentas no que en el programa anterior no lo dejé hablar. Entonces ya está tomando su revancha por hoy, lo cual me satisface. Mira, mi abordaje es más geopolítico. Primero que nada, si tú ves la consecuencia inmediata, Estados Unidos es el gran perdedor. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y le conviene haber hecho este caos? Bueno, vamos a ir por partes. ¿Por qué es el gran perdedor geopolítico? Israel queda más aislado que nunca. Egipto se acerca a Irán y a Turquía, que son los dos grandes vencedores. Curiosamente, los dos grandes vencedores del mundo árabe son dos países que no son árabes. Uno es Turquía, que es sunita, y otro es Irán, que es chiita. Y los dos son aliados. Eso no hay que ver. Es decir, aquí eso del choque sunita-chiita, eso es muy de los británicos porque les conviene divide and rule. Es parte es como de un archipiélago de 200... Sí, es dividir para gobernar. Entonces, ¿aquí qué sucede? Lo que tenemos que ver. A ese nivel queda muy claro. Están siendo defenestrados los aliados de Estados Unidos. Mubarak, aliado de Estados Unidos. Y de Gran Bretaña y de Israel, que es más grave. Luego, Ben Ali, el de Túnez, igual. Luego, el de Yemen, aliado de Estados Unidos, que tiene serios problemas, que puede ser inyectado en cualquier momento. Entonces, en ese primer plano, desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos no está ganando, está perdiendo. Porque Estados Unidos le teme a la democracia. ¿Por qué razón? Porque nada más han habido 3 elecciones en el mundo árabe que tiene 22 países. 3 de 19. Acuérdate que la mayor parte son petromonarquías o dictaduras de 42 como Gaddafi, 32 como Saleh en Yemen, 36 si le sumas los 6 de su vicepresidencia de Mubarak, 30 de verdad, y así me pasaría toda la tarde hablando de dictaduras, pues son 19 más petromonarquías, una que tiene Marruecos 250 años, otra que tiene en Bahrein 222, familiares. Otra que tiene en Arabia Saudita 110, y no acabamos, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué quiero llegar? En ese nivel queda claro, Estados Unidos es el gran perdedor, no hay que equivocarse en eso. Ahora, pero tampoco afecta la geoestrategia mundial. Es decir, no va a afectar la relación de Estados Unidos con los dos grandes, que son Rusia y China. A ver, ahí no hay ninguna afectación. Hace rato tú nos aclaraste esto del término judío. Sí. Ahora, necesito que aclares el término Estados Unidos. O sea, ¿a quién te refieres? ¿Al territorio? Ah, eso a es la muy población, importante. Una cosa es el país y otra cosa es los banqueros de Wall Street, ajá, que hay que diferenciar de la población de Estados Unidos. Claro. Es decir, una cosa es la élite reinante que se maneja aparte, y otro, la país, banca internacional, ¿no? El sionismo que está financiero, por encima de es, las naciones, que el gobierno Estados llamado Estados Unidos o el gobierno llamado Gran Bretaña. Ahora, ¿a quién viene la segunda parte? Desde el punto de vista geofinanciero, ¿quién está ganando? Tú date cuenta. Se elevó el precio del barril del petróleo, ya está a 120. Si se cae Arabia Saudita, esto se va a 300. Se va a 200 o 300 fácilmente. Eso ni duda. Obviamente, los especuladores, que ya sabemos quiénes son, ¿o quieres que lo diga? Sí, dilo. Bueno, pues Wall Street y la City, es decir, el sionismo financiero, ahí están. Alan Greenspan. El nuevo orden mundial. Sí, claro, Alan Greenspan, claro. 19 años en la Reserva Federal. Ben Shalom Bernanke ya lleva 2 mandatos en la Reserva Federal. Dominique Strauss-Kahn, no te suena la palabra Strauss, la estuvimos manejando, es el director del Fondo Monetario Internacional. Oye, ¿a qué fue el Así presidente es. De México, Felipe Calderón, con Obama hace una semana? No, mejor no digas nada porque yo quiero que se programa. A ver, ese es otro, Bueno, entonces, mira, a nivel financiero, esa es otra jugada, que eso es qué bien que estamos viendo, que es Estados Unidos, que es la banca internacional. En realidad, quien gobierna al mundo no es Estados, no es Estados Unidos como Unidos, tal. Por eso los militares se están revelando al poder del sionismo financiero en Wall Street y la City. ¿Qué está sucediendo? Wow. Bueno, o sea, olvídate del petróleo. Es esta cúpula de un grupo de poder sionista. De Freitenberg, los 13 banqueros. Mira, yo te voy a decir que hay un fenómeno. Si tú platicas con quien platiques y le dices, oye, los chinos están dominando el mundo, te dicen, sí. Si les dices, los japoneses están tomando control de la economía del mundo, sí, sí, claro, hay que tener cuidado. Pero en cuanto dices, son sionistas, te responden, no, eres ¿cómo antisemita? Crees, eres un antisemita. Antisemita. Bueno, esa es la bandera que ellos usan. Pero te das cuenta cómo es una propuesta con otro dominio que tienen con Hollywood. Ellos controlan Hollywood. Claro. Y toda la propaganda ideológica es Hollywood. Y fíjate, nosotros pagamos para que nos intoxiquen. Bueno, todos los multimedia de Estados Unidos están controlados por ellos. Ya hablaba de CNN, José Alberto. No sé, yo en general hablo en general. Todos los multimedia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, bueno, que es Murdoch. Pero este canal no ves. Bueno, y este programa no ves. No, si no estaríamos aquí, eso es seguro. Ahora viene la parte financiera. ¿Quién está ganando financieramente? ¿Qué casualidad da? Me quedan 5 minutos. De volada. Ajá. Ya le quitaron los depósitos a Gaddafi, ya los embargaron, son 30,000 millones de dólares. Yo aquel día estaba sacando la cuenta. Al Shah de Irán le quitaron sus 5,000 millones de dólares, que era su aliado, Estados Unidos. De esto hace saqué ya la cuenta, 79. Tú sabes que cada capital se años. Duplica cada 5 años. Es una regla de oro. Cada 5 años. Saqué la cuenta, estás hablando de 400,000 millones de dólares que valen aquellos 5,000 millones de dólares de 1979. Ahorita van a congelar las cuentas de Gaddafi, de Mubarak, que de tiene Mubarak 70 también. Mil. Gaddafi tiene en fondos soberanos de riqueza, debes traje la nota del New York Times, no estoy diciendo ahí, ellos mismos sí, lo dicen. Ellos, ¿qué ellos vamos a hacer con el dinero congelado? Oye, estás hablando nada más de estos 2 que han tumbado, o 3, ya llevan casi $500 billion. Sí, bueno, y viene Arabia Saudita, sí, y viene los fondos soberanos de riqueza de Abu Dhabi, que nada más tiene $1 trillón. Ese es el gran negocio. Entonces, Estados Unidos puede perder. So what? Sí, pero Estados Unidos gana pero gana el sionismo financiero. Estados Unidos, guay. Claro. Antes de pasar a conclusiones. A que no digas que no dejo hablar, ahí está. No, yo no digo, es él. José Alberto, en medio de toda esta triquiñuela, de todo este tablero de ajedrez, ¿cómo colocas el tema de Irak, ocupado por Estados Unidos, invadido en tiempos de Baby Bush, ¿no? Y con el derrocamiento de Saddam Hussein? ¿Cómo ubicas eso en esto? ¿Forma parte del rompecabezas? Bueno, ¿o estamos ante una Saddam cosa Hussein nueva? Siempre fue, y diría yo, sigue siendo, porque no. Dilo. Sí, sí. A mí me enseñó dos fotografías y la dentadura como de Amado Carrillo. Hay una prueba de la. Como Elvis Presley tampoco está. Ni Pedro la primera en decirlo es la esposa, una de las varias esposas, pues, de su harem, la cual mujer, después de un mes, no lo dejan, cuando supuestamente agarran a Saddam Hussein en esta ratonera, ¿te acuerdas ahí? Uh-huh. Y barbudo. No la dejan entrar a... Como Diego, ¿no? Parecía. A la visita conyugal, ¿no? Y un mes, y dos meses, y tres meses, la mujer empieza a protestar a Amnesty International. El gobierno de Estados Unidos no hace caso. Finalmente recurre al gobierno ruso. Y Rusia interviene en Estados Unidos diciéndole, oye, pero la señora quiere ver a su esposo, a Saddam Hussein, en la cárcel, no lo ha visto en seis meses. Finalmente le permiten que entre. Inmediatamente la mujer sale de ahí diciendo, este no es mi marido. Todavía el Marshall USA le trata de, señora, pues usted piense que en la cárcel pues, la gente cambia de fisionomía. Tal. Este no es mi marido. Llevo 25 años con él y este que tienen preso es uno de los dobles. Él tenía 5 dobles para que precisamente no lo agarraran a él. Me queda un una segunda esposa dice exactamente lo mismo que esta. Ante la CBS lo dice, este no es, que tienen ahí no es. Entonces a tu pregunta, ¿qué pasó? Pues lo sacaron el día anterior al bombardeo de Bagdad. En aviones militares estadounidenses sube él con su familia, 10 limusinas negras, y lo sacan de Bagdad el día anterior al bombardeo. ¿Y dónde está ahora? Él sigue siendo y ha sido siempre socio de ellos. Hay de incluso los de los Bush de Estados Unidos, del sistema. Hay declaraciones juradas de soldados estadounidenses, declaraciones juradas en el proceso que se hizo, diciendo que cuando nosotros salíamos de Kuwait, no es cierto que Saddam Hussein volaba los pozos petroleros. Los volábamos nosotros. Dicho por soldados estadounidenses. Bueno, después vino Halliburton a reconstruir todo lo que habían destruido. Son socios. No, bueno, este tema se pone cada vez mejor. Me queda claro que apenas comenzamos, ¿no, Freddy? Pues son prolegómenos. Pues esto amerita una segunda parte. Yo creo que sí, es un appetizer. Seguimos el próximo bueno, domingo. Bueno, tú ya empezaste con tu appetizer, pero es eso. próximo domingo, ¿vienes tú, José Alberto? Con mucho gusto. Bueno, si pero no nos dejen así, danos una conclusión, medio minuto tú, medio minuto. Bueno, la conclusión es que estamos ahí ante un polvorín, un proceso de desestabilización que finalmente va a beneficiar pues a Israel, ¿no? Dentro de todo esto, desestabilizar el mundo árabe, también para tener regímenes más que se puedan oponer más al islamismo iraní. Creo que esto acaba beneficiando. Lo único, pues, es que estemos atentos a tratar de ver un poco más detrás del telón. No solamente la autenticidad de los movimientos populares, sí. Oye, sino quién financia de esto, de dónde viene el proyecto, a dónde va. Esto nos lo dirás el próximo domingo. Ajá. Y yo le digo a usted, tenga cuidado con estas frases armadas, la construcción de un nuevo mundo. Ya son expresiones muy sospechosas que hay una línea y de que hay un plan. Sí. Mira, Freddy, tu medio minuto. Así en independiente de cualquier otra situación, la impresión de billetes en forma masiva por Ben Shalom Bernanke, estás hablando de 600 mil millones de dólares, es la que crea esta crisis en el Medio Oriente, porque te genera una hiperinflación alimentaria. Uh-huh. En eso no hay que perder de vista, Egipto importa el 17% del trigo del mundo y no han dejado un país como Sudán, que pudo haber sido el granero no solamente del mundo árabe, sino de toda África, incluso lo han balcanizado en la parte sur. Ahora viene lo más interesante, ¿quién gana con el alza de los alimentos? Hay una empresa que se llama Cargill, Cargill, ni siquiera cotiza en bolsa. Hombre, la bolsa es para los chafas, ¿no? No. Esta es una empresa familiar que lleva no sé cuántos años. Ya se te y acabó que, tu ya, bien, bueno, ¿no? Ahorita lo corto rápido. Y ¿sabes cuánto va a ganar con ingresos, nada más por el alza alimentaria? Una empresa, Cargill, de Estados Unidos.